La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Santiago Tito, subteniente de reserva del Ejército Argentino, presidente de la Fundación Criteria, y uno de los 8 expedicionarios que llegó al Ártico, al Polo Norte, en la primera expedición argentina hacia esas latitudes. Quiero que nos cuentes un poco la experiencia, Santiago, te saludamos, te felicitamos por esto, y por supuesto que nos cuentes un poco la experiencia de cómo se organizó esta expedición, qué vivieron en esa expedición al Polo Norte. ¿Cómo te va? Hola, Fernando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por llamarnos y permitirnos poder seguir contando esta maravillosa aventura. Y bueno, te cuento que la expedición surgió, el jefe de la expedición, el general Figueroa, que fue conquistador del Polo Sur, se acercó a la fundación con vistas de ver si la Argentina podía llegar a tener los dos polos, ¿no? Nosotros dentro de la fundación, en el marco de nuestra área de cambio climático, nos creíamos que era un buen proyecto como para plantear el tema de la concientización del medio ambiente y del cambio climático y agregarle algunos estudios científicos a esta expedición. Y bueno, ahí se fue concretando hace un poco más de un año. Empezamos con los detalles y se armó el equipo, los entrenamientos. El 28 de marzo de este año salimos para el Ártico. Con respecto a la expedición, te cuento que bueno, salimos previamente, nos juntamos con el equipo, los integrantes éramos 7 del ejército. Me cuento yo como oficial de reserva y fotógrafo de la expedición, el único civil, y aparte era la estrella porque fue el primer argentino que hizo cumbre en el Everest. Ajá, mirá, qué buena experiencia. Sí, así que, y bueno, empezamos a juntarnos en el equipo acá, el jefe de la expedición planteó los entrenamientos, al principio eran individuales, después fuimos a Cabiahue, estuvimos en Bariloche entrenando, y después nos juntamos también en las canchas de polo de Palermo para simular sobre el pasto, digamos, con esquíes, en los entrenamientos de más o menos 10-15 kilómetros cuando entrenábamos para simular lo máximo que se podía, lo que sería, ¿no?, el polo, ¿no? ¿Qué tenés que entrenar para llegar al polo? Mirá, primero que todo, lo bueno es que todos los integrantes de la expedición teníamos mucha experiencia en montaña, aparte los integrantes habían estado en Antártida, con lo cual, aparte del entrenamiento físico previo para ir, se contaba con una vasta experiencia. Todos éramos instructores de esquí y alpinismo, todos éramos tropas de operaciones especiales de montaña, con lo cual, digamos, teníamos una buena base como para encararlo. Y después hicimos entrenamientos específicos, que incluían las técnicas de rescate por si teníamos algún accidente o alguno que se rompía el hielo y caía al agua. Después todo lo que era la técnica, propiamente lo que iba a pasar, que era recorrer el hielo, ¿no? Entonces todo era sobre esquí. En Bariloche estuvimos practicando sobre el glaciar del Tronador, en Cabiahue con la nieve, y bueno, acá lamentablemente en Buenos Aires no hay nieve, así que con los 40 grados de calor nos poníamos los esquíes y hacíamos la travesía en las canchas de polo, en el pasto. Claro. ¿Edades de los integrantes? Éramos desde los 28 años hasta los 59. El más joven era el teniente primero de la Rúa, y el más el de mayor experiencia, para decir más viejo, el jefe de la expedición, el general Figueroa. Perfecto. ¿Viajan de aquí hasta... ¿De dónde parten hacia la expedición? ¿Primero viajan a qué ciudad? Primero viajamos desde salimos fin de marzo, 28 de marzo, de ahí viajamos al norte de Noruega, al archipiélago de Svalbard, donde estuvimos haciendo un entrenamiento de 10 días para adaptándonos a las temperaturas de más o menos entre menos 15 y menos 20 grados bajo cero. Ahí hicimos entrenamientos específicos de rescate sobre el agua, con equipos especiales para que no mojarnos. Sí. Empezamos a visualizar todo lo que sería el trabajo en equipo, armado de carpas y trabajar con guantes, con temperatura bajo cero, ¿no? ¿A qué latitud estaban? Bueno, ahí estamos a la latitud 78 norte, que para que te des una idea, es la misma latitud que está en la base Belgrano 2, que es la más austral de la Argentina, pero nada más que sur, ¿no? 78 sur. Sí. Ya, para que tomemos conciencia, digamos, de ya estábamos en el Ártico. Sí, ya estaban en el Ártico. Y bueno, ahí el entrenamiento duró 10 días. O sea, yo creo que fue muy exitoso porque una cosa es entrenar acá a temperaturas frías, pero bueno, eso ya se asemejaba mucho a lo que íbamos a estar viviendo en el Ártico, en una, por supuesto, en unas condiciones controladas, ¿no? En primavera, además, ¿no? Exactamente, que era la única ventana, digamos, del año donde se puede hacer esta expedición, porque después ya es, corre mucho peligro, porque hay mucha agua y se, no hay lugar de donde salir. O sea, la base rusa de donde salimos, llaman la base rusa Barneo, está a 300 kilómetros del polo, y en, más o menos en el 15 de mayo levanta la base y no queda nada. Se empieza a romper, se rompe la pista, se rompe todo. Bueno, desde ahí entonces empieza la travesía en esquí. Desde ahí no, desde ahí nos tomamos desde Svalbard un avión que nos llevó a la base rusa Barneo. Ajá. Ya, como te comenté, que sí, son, sí, básicamente la base en realidad son 3-4 carpas calefaccionadas donde hay una pista de aterrizaje, ahí aterriza el avión, ahí le entregan combustible, le informan sobre las condiciones meteorológicas y lo que puede pasar. Y ahí un helicóptero nos dejó en el último grado, que es a 120 kilómetros de distancia del polo, donde, bueno, se inició todo, ¿no? Ahí se va el helicóptero y éramos 8 expedicionarios, rodeados de blanco, bueno, que éramos solo nosotros, y 120 kilómetros por recorrer. Y después, bueno, ahí empezó todo. Los primeros 3 días fueron un poco más duros porque el terreno era muy hostil. Acordate que el Ártico es como hielo flotando, con lo cual a veces se separa o a veces colisiona. Cuando colisiona se forman como lomas de burro, que como pequeñas montañitas de hielo que uno las tiene que pasar. Ahí se tienen que sacar los esquíes, los trineos. Bueno, así que eso fue lo que vivimos los primeros 3 días, que hacía que avanzáramos nada más 6-7 kilómetros diarios, con lo cual si sacás la progresión de lo que nos faltaba y nos iba a tardar la expedición 25 días. Claro. Eso nos preocupó un poco. Pero bueno, después también encontramos en el medio terreno un poco más llano, donde si bien había peligro, porque había parte donde el hielo era muy fino y había peligro de que se rompa, avanzábamos entre 13 y 15 kilómetros diarios. ¿Cuántos días se le llevó a hacer la última parte, esta travesía? Todo en completo nos llevó 10 días. 10 días. Y tuvimos la suerte que fue no controlado, porque por temas de la base rusa de la pista se demoró un poquito nuestra llegada ahí a iniciarlo. Pero llegamos el día de la Tierra, que fue el 22 de abril, ¿no? Y hablando de esto, o sea, ¿notaron el cambio climático, la incidencia esta, ¿no? De el recalentamiento de los polos? Es una muy buena pregunta, totalmente. Para darte un ejemplo, y ya desde cuando estábamos en el norte de Noruega, acá en esta altura de Svalbard, por ejemplo, la bahía que tiene el archipiélago, normalmente a esa altura del año siempre está congelada, y ahora no está congelada. Y una vez que te ibas acercando al polo desde el helicóptero o por un avión, cada vez se ve más agua donde había hielo. Algo muy particular que la gente, que científicos o expertos del Ártico que van seguido, nos comentaban, que nosotros cuando recorrimos el camino al polo nos encontramos con una leve capa de nieve arriba del hielo. Lo que dicen los expertos es que generalmente eso se asemeja a lo que sería la geografía del norte de Alaska y del norte de Canadá. Porque antes no estaba esa capa, sino que era directamente un pedazo de hielo, como una pista de patinaje, digamos. Hielo consolidado. Exactamente, con lo cual, digamos, hablando, con, por supuesto era la primera que estábamos nosotros, así que no tengo comparación, ¿no? Pero hablando con expertos del lugar, nos decían que bueno, que esto se está cambiando y es un problema de todos. O sea, ahí se ve bien las diferencias de lo que está ocurriendo. Y bueno, acá en Argentina también, o sea, las inundaciones, cuando fuimos a entrenar al Cerro Tronador, está cerca de retrocediendo más. Digamos que se ve, es un problema de todos, el problema está, y tenemos que empezar a por lo menos a poner nuestro granito de arena para poder frenarlo y ayudar a solucionar. Santiago, contanos la emoción del día que llegaron, del último día. No, bueno, eso fue, primero, antes de llegar, a 3 días antes, el Papa nos había mandado una carta agradeciéndonos por el esfuerzo y el ayudo de cuidar la casa en común. Uh-huh. Así que eso es invaluable. Y una vez que llegamos, bueno, primero con la bandera argentina y representando todo el pueblo argentino, fue un orgullo para todos. Llegamos, cantamos el himno, y mira, lo que más me quedó en la mente ahora que recuerdo es que la expedición, lo primero fue cantar el himno. Lo que dijo es, bueno, que llegamos al punto, el único punto del mundo donde todos los caminos conducen al sur, donde todos los caminos ahora conducen a casa. Y me acuerdo las palabras del jefe de la expedición, que grabadas, que bueno, algunos se la van a llorar, la verdad que un momento histórico, ¿no? ¿Y lo fueron a buscar en helicóptero hasta ahí, o tuvieron que volver otra vez a hacer un camino? No, ahí nos replegó el helicóptero, nos fuimos a la base Barneo, de vuelta a la que te conté. Sí, la rusa. Y ahí, de vuelta el avión al norte de Noruega para emprender el regreso. Ajá. ¿Sin lesiones, ningún lesionado, ningún accidentado? No, algunas, bueno, un poco de cansancio, algún golpe, digamos, de no sé, pasar las normas, pero sí, nada grave, por suerte, y también sí, importante recalcar que hemos tenido suerte porque rondamos las temperaturas entre menos 25 y 30 grados bajo cero, claro, lo cual puede asegurar que hace que todo, que cualquier cosa minúscula sea un problema, porque sí, no te puedes sacar los guantes, no puedes estar sin guantes más de 30 segundos, sí, sí, sí, es imposible porque se te cae la mano. Pero por ejemplo las semanas antes estaban haciendo temperaturas de menos 40 grados. Después, sí, otra cosa para contar importante, estamos preparados, llevamos trajes de agua por si realmente teníamos que meternos al mar, porque a veces el casquete se separa y se pone como un río de mar. Sí, sí. Por suerte no nos pasó, pero cuando nos levantó el helicóptero del Polo Norte nos dimos cuenta que si tomábamos un camino un poquito a la izquierda o un camino un poquito a la derecha, pues nos hubieran tocado pasar varios ríos de mar. Claro, claro. Así que nada, yo creo que tuvimos, Dios nos protegió y bueno, tuvimos suerte de que realmente, si bien las condiciones fueron muy complicadas, podrían haber sido mucho peores, ¿no? ¿Se llevan a aprovisionamiento de víveres? ¿Cómo es la comida? ¿Lleva todo enlatado? ¿Se llevan pastillas? ¿Qué es lo que comen en el camino? No, enlatado no, porque no lo puedes abrir. No lo puedes abrir. Pero lo que sí llevábamos era, principalmente es una buena pregunta porque el cuerpo es el que tiene que generar el calor, así que ingeríamos más o menos 6.500 calorías diarias. Para que te des una idea, nos comíamos una manteca, de un pan de manteca de 300 gramos por día cada uno. Upa, mirá vos. Lo metíamos, cada uno veía cómo lo podía disolver mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todo eso para poder generar el calor y que uno no tenga problemas y pueda seguir avanzando, ¿no? ¿Se come chocolates y esas cosas? Sí, llevamos barras proteicas, chocolates, comida y ensalada que se comía en la noche, mucho té, mucha sopa. También el tema de tomar mucho líquido es muy importante, y acordate que el líquido después hay que derretirlo con la nieve, porque no es que hay agua, así que sí, sí, sí. Parte también de nuestras tareas era poder hacer manejar esto. ¿El agua era buena? El agua era, no tiene minerales, así que uno le tiene que agregar el té, le tiene que agregar la sopa, todo, para que uno se pueda hidratar, ¿no? Es como es como agua destilada. Sí, sí, sí. Así que si no, uno no se hidrata, así que bueno, hay que aplicarlo. Y la última pregunta, Santiago, así te despedimos. ¿A dónde piensan ir ahora? ¿Qué nueva experiencia, bueno, qué nueva aventura están tramando? Todavía no te puedo decir porque hay una pequeña semilla, pero pero van a ser los primeros. Pero seguramente estamos trabajando en otros proyectos, en varios proyectos que estoy trabajando en la función, que tienen que ver con educación. Ya estamos plantando nuestra semilla para lo que es cambio climático y tratamiento de los residuos en algún lugar extremo. Pronto van a saber. Santiago Tito, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, te felicitamos para vos y para todos tus compañeros, 8 valientes que llegaron al Polo Norte a representar a Argentina y a plantar la bandera argentina por primera vez. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante además tu reflexión y por supuesto nuevamente felicitación. Fernando, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por permitirnos poder seguir contando este proyecto a todos los argentinos, que en definitiva fue por ello que fuimos y para representar nuestra nación y tener conciencia de que este es un problema no solo de la Argentina sino también del mundo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Subieron a 700.000 pesos la recompensa por datos sobre el paradero de María Cash. Tras 5 años sin tener una pista fehaciente sobre el posible paradero de María Cash, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió subir a 700.000 pesos la recompensa a quien aporte datos precisos y útiles para dar con la mujer desaparecida. La joven fue vista por última vez el 4 de julio de 2011, cuando salió de Retiro en un micro rumbo a Jujuy. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.